Hoy, inmortales. ¡Wow! Salud. Terceristación. Clínica. Gobiernos. Negocios. Gestiones. Voz. Oíd. Oíd. Oíd mortales. Mortales. Oíd mortales. Buenas noches. Estamos en otro programa de Oíd mortales. Siempre a través de la M690 y en su operación técnica nuestro amigo Julio Pardo. Y a través de www.laretaguardia.com.ar con nuestra amiga Natacha Bianchi. Sabés que podés comunicarte con nosotros a través de nuestro Facebook, oidmortales2011, a través de nuestro email, oidmortales2011@yahoo.com.ar, a través de nuestra línea telefónica y dejarnos un mensajito al 35331744. Y sabés que podés entrar a la página de La Retaguardia y elegir otros días para volvernos a escuchar en las repeticiones, los martes y los sábados, creo puntualmente, al mediodía. Y si no, nos escribís a alguno de nuestros medios y nosotros te mandamos el link del programa y lo volvés a escuchar y ya está. Uh-huh. Muy bien. ¿Qué tal, Luis? ¿Cómo andamos? Muy bien, muy bien. Aquí estamos. Hoy con... Bueno, ya van viniendo los días más agradables, ya la mañana dan ganas de levantarse, te despertás y hay ya claridad, ¿no? Eso es lindo, la mañana tempranito, ¿no? Esos días de templado, nublados, a las 8 de la mañana es oscuro. En cambio ahora ya te levantas a 6:15, empieza por la ventana, empiezas a ver que empieza a amanecer, está lindo, la verdad que dan ganas de levantarse. Ajá, te anima sí, la luz. Anima. A mí por lo menos me anima. Bien, sí, a mí también. A mí me anima salir de mi casa de día y llegar de día al trabajo, cosa que en otros momentos salgo de noche y llego de noche. No me anima estos cuadros así mocosos que tenemos en esta época. Pero bueno, ¿qué va a ser? Sí. Lo que nos toca, es lo que nos toca. Así que, nada, acá estamos transitando. Para los que me conocen sabe que mi voz está así como un poquito gangosa. Pero bueno, tenemos acá los mocos con nosotros. No estamos solos, los mocos nos acompañan. Muy bien. Y harán el programa junto con nosotros. Tenemos hoy dos comunicaciones. Una con nuestro amigo. Comunicaciones telefónicas. ¿Por qué? No, digo, por ahí en una comunicación interna de la radio que nos mandan algo. Ah, sí, sí, sí. Vamos a... Pero todavía creo que no podemos decir nada, que nos vamos a juntar de vuelta a festejar y a hacer un montón de cosas lindas. Pero tenemos dos comunicaciones telefónicas. Una con Martín Sharpless. Él es amigo, conocido nuestro, ha salido varias veces al aire. Es atleta, un atleta con silla de ruedas. Y bueno, tuvo la mala suerte que le robaran la silla, así que bueno, vamos a tratar de armar una red en donde podamos o encontrar la silla o ver si le podemos ayudar a tener una nueva, no sé. Sí, sí. Y por el otro lado, se viene la semana de concientización sobre el trastorno específico del lenguaje. Así que mamá, tía, papá, hermano, quien sea, si tenés alguna duda de que alguno de tus chicos cercanos no habla bien, algo pasa que no habla bien, creo que es el programa para que nos escuches. Vamos a estar con Verónica Bravo de Atelar. Atelar es una asociación de padres de niños que tienen este tema, este trastorno específico del lenguaje. Y que vamos a ver qué es esto del trastorno específico del lenguaje, qué son los nenes que no pronuncian bien, qué puedo hacer, a dónde puedo ir, qué actividades va a haber, como para también ir a informarse. Así que bueno, y después tendremos música y actividades de la ciudad. Estamos en fecha del cumpleaños de Lila Downs, así que vamos a escuchar un poco de su música. Mira vos. Tenemos una fecha también de recordatorio especial hoy, así que bueno, tendremos música relacionada. Bien, si a Nati le parece y hacemos nuestro primer cortecito y alguna pauta, a ver si me dan algún consejo desde el gobierno de la ciudad. Y de a poquito nos vamos a intentar comunicar con alguno de nuestros amigos que ya dijimos. Avanti. Vacunémonos de la gripe. En los hospitales y centros de salud de la ciudad pueden vacunarse gratis chicos de 6 a 24 meses, embarazadas, mayores de 65 años y personas de 2 a 64 años con factores de riesgo. Para saber más, entra a buenosaires.gov.ar/salud. Mejor salud pública. Más cerca tuyo. Buenos Aires Ciudad. Vamos, Buenos Aires. Oíd. Mortales. Estamos en Oído Mortales. Y hoy, 18 de septiembre, es un día en donde hay algunas cuestiones para recordar. Por ejemplo, la más antigua, en 1851 se fundaba el periódico The New York Times. Hoy es la fecha, Luis. En 1931, aquí en Argentina, comenzaba la transmisión LB10, Radio de Cuyo, en la provincia de Mendoza. Así que nuestro saludo a nuestros amigos de Mendoza. Unos cuantos años más tarde, en 1968, en México, en la Ciudad de México, 10.000 soldados del ejército ocupan la ciudad universitaria, detienen a varios estudiantes, y líderes del movimiento estudiantil y matan a un montón de ellos. Algo muy que se asimila a lo que fue aquí la noche de los lápices, ¿no? Sí. Que nosotros tuvimos la suerte de ir y conocer, y realmente es muy emocionante estar en ese espacio, que a uno le cuenten toda la historia. Muy dura, la verdad. Bien, un poco más tarde, en 1989, tenía que nacer Franco Motta, pero no nació porque nació antes. Hoy es la fecha de parto. Bien. 2006, Buenos Aires. Desaparece Jorge Julio López, uno de los principales testigos del juicio contra el excomisario Checolatz, quien estaba acusado de homicidios, tortura, desaparición. Bueno, todo lo que ya sabemos de la dictadura. Sí, se ha hecho una marcha, hoy se está haciendo, ya de haber terminado una marcha acá en Buenos Aires, en la capital, ¿no? Estaba su hijo allí. Y también, bueno, también pidiendo, siguiendo el pedido de también la aparición con vida de Santiago Maldonado. De Santiago Maldonado, sí. Así que bueno, increíblemente ya, mirá, 11 años ya, 11 años de la desaparición de Jorge Julio López, ¿eh? Increíble, increíble, un día como hoy también. Bien, para estas fechas vamos a ver si recordamos a una cantante, que está todavía con nosotros, obvio, pero que yo la tenía clara desde su voz, pero no la tenía tan clara desde su imagen, que tiene una imagen muy muy particular, que es Ana Lila Downs Sánchez. Es conocida como Lila Downs, que nació en septiembre del año 68, de ese mismo año en donde pasó esto que hablábamos en México. Tiene una voz particular, tiene distintas actuaciones con distintos artistas. Y si le parece a Nati, yo elegí una que me gustó, que también nos relaciona a cosas que nos pasan en nuestro país, y que Lila hace junto con Mercedes Sosa, y que es Razón de Vivir. Así que Nati, no sé si estás... Razón de Vivir. La cumbia del mole. Y después vamos a escuchar, sí, pero un poquito más ahora, como a vos te resulte mejor. La cumbia del mole. El mole es algo típico de México, que tuvimos la suerte de probar, pero menos mal que probamos y rajamos, porque no nos picó el picor de México, y su costumbre y su cultura en su alimentación. Así que bueno, Nati, fíjate, la que vos encuentres de Lila Downs, que me parece que son dos temas muy bonitos, vamos escuchando uno mientras intentamos comunicarnos con Martín. Ahí vamos. Thank you. poniendo esta sangre en tierra, este corazón que bate su parche, sol y tinieblas, para continuar caminando al sur por estos desiertos, para recalcar que estoy vivo en medio de tantos muertos, para decidir, para continuar, para recalcar y considerar, solo me hace falta que estés aquí con tus ojos claros, fogata de amor y guía, razón de vivir mi vida. Ay, fogata de amor y guía, razón de vivir mi vida. Días. Esta soledad que llevamos todos, islas perdidas, para descartar esta sensación de perderlo todo, para analizar por dónde seguir y elegir el modo, para aligerar, para descartar, para analizar y considerar, solo me hace falta que estés aquí con tus ojos claros, fogata de amor y guía, razón de vivir mi vida. Razón de vivir mi vida. Para combinar lo bello y la luz sin perder distancia, para estar con vos sin perder el ángel de la nostalgia, para descubrir que la vida va sin pedirnos nada, y considerar que todo es hermoso y no cuesta nada, para combinar, para estar con vos, para descubrir y considerar, solo me hace falta. Y estábamos escuchando a Mercedes Sosa con Lila Downs en Razón de Vivir, ¿no? Muy también a propósito de estas fechas que estamos transitando. Y creo que acá Nati me está avisando que ya tenemos una comunicación y es con Verónica Bravo. ¿Es así, Verónica? Buenas noches. Hola. Hola, Verónica. Hoy la tecnología no nos acompaña. Ahí va Nati a tratar de comunicarse. Se ve que se cortó, bueno, volvemos a llamarla. Y contábamos que Verónica Bravo es una de las mamás del grupo Atelar. Atelar es una asociación que tiene que ver justamente con los trastornos específicos del lenguaje. Así que íbamos a hablar con ella qué es esto del trastorno específico, que nos cuente un poco su historia, cómo llegó a este espacio. Y sepan que la semana que viene, o sea, la del lunes 25, en distintos hospitales se van a desarrollar actividades. Por ejemplo, en el Hospital Pirovano, el día jueves 28 a las 10 de la mañana, los esperamos a todos en la sala de espera de pediatría, entrando en el hospital a la derecha. Y vamos a hacer alguna actividad junto con papás de Atelar. Y vamos a, bueno, hacer actividades con los chicos que estén ahí y nada. Esperemos que quienes tengan, sobre todo yo digo que se acerquen todos, pero, y todas, pero más que nada, cuando, ¿viste cuando tenés algún nene o alguna nena y no sabes, no tenés claro si habla bien, qué le pasa. Bueno, está bueno que te acerques para poder sacarte la duda. Verónica, ¿estás ahí en línea? Sí, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? Buenas noches, ¿cómo estás? Bien, ¿ustedes? Bien, muy bien. Gracias por atendernos, gracias por... Bueno, hoy las comunicaciones no nos han resultado fácil, pero no importa, acá estamos. Acá estamos, justamente para hablar del trastorno específico del lenguaje. Justo, sí. Bien. Bueno, Verónica, empezamos por donde vos quieras. ¿Querés que contemos un poquito qué es el trastorno específico del lenguaje en forma fácil para que quien no sepa tenga idea de qué estamos hablando? Sí, es una alteración en realidad en el desarrollo, en la comprensión, en la adquisición y en la expresión del lenguaje. O sea, todo lo que hace el lenguaje está alterado. Pero solamente el lenguaje, ¿sí? Bien. No hay otra cosa que esté comprometida tampoco. Después hay otras cosas que están asociadas, pero no están comprometidas tanto como el lenguaje. Bien, o sea que el tema es el lenguaje, en su comprensión, en su adquisición, en la expresión. Bien, ¿y cómo llegaste vos a Atelar, Verónica? En realidad soy una de las que tuvo la necesidad de formar una asociación de padres para poder ayudar a otros que pasaron por una situación similar a la mía y al resto de los atelares, como nos llamamos. Pero bueno, mi hijo fue diagnosticado con trastorno del lenguaje a los 3 años y medio. Y yo no sabía absolutamente nada del trastorno. Yo, cuando me lo nombraron, pensé que era autismo y después pensé que era un trazo mental y no sabía qué es. Así que me puse a investigar y me preguntaba si había otras familias que estaban pasando por esto, hasta que me encontré con los que hoy formamos Atelar y un montón de familias más. ¿Y qué es Atelar? Bueno, Atelar es una asociación de padres. Nosotros tuvimos esta necesidad, ¿no?, de agruparnos para justamente darle contención y apoyo, información a familias que empezaron a transitar el diagnóstico o que recibieron el diagnóstico y se encontraban tan perdidos por ahí como nosotros cuando empezamos. Yo les contaba que que mi hijo fue diagnosticado 3 años y medio, hoy tiene 8. Bueno, ya en diciembre cumple 9, así que no soy una experta en el tema, pero tengo un camino recorrido que por ahí otras familias están empezando y están con muchas preguntas, están angustiados, están con preocupaciones por las que nosotros ya pasamos y podemos darle esa contención que necesitan, porque están como perdidos. Igual cuando, yo decía, cuando uno está así, que no sabe, o sea, a veces pasa que los papás o los abuelos o los tíos dicen, a este nene le pasa algo, algo no está bien, porque no es que no pronuncie una letra, no es que hay otra cosa que no nos termina de cerrar. Y yo creo que, bueno, estos espacios como la asociación o consultar con los fonobiólogos, que creo que son los profesionales más, digamos, los que más saben de este tema, ¿no? Totalmente. Los que más pueden orientar, por suerte. Hay que acercarse a algún servicio de fonobiología, qué sé yo, están los hospitales públicos del gobierno de la ciudad y uno puede acercarse y preguntar, a los centros de salud, en donde cada vez hay más fonobiólogas, por suerte. Entonces, bueno, uno puede por lo menos empezar a sacarse esa duda y empezar a hacer algo, porque lo peor que uno puede hacer es no hacer nada, esperar. Exactamente, ¿no? Exactamente, sí, nosotros alentamos mucho la consulta espontánea, sobre todo, no sé, por ahí algunos que tienen esa alerta, como decías vos, de chicos, por ejemplo, que no dicen 50 palabras a los 2 años, no tiene que ser necesariamente trastorno del lenguaje, pero la consulta no les va a quitar, no sé, más de una hora de su tiempo. Seguro. Entonces, y si era algo, fenómeno, lo agarraron a tiempo, y si no era nada, listo. Eso fue todo lo que ocupó en la vida de la familia, una hora. Es importantísima la detección temprana, ¿no? Por eso, ante cualquier señal de alarma, ir a consultar es lo mejor que pueden hacer por ese chico. Bien, y yo comentaba que la semana que viene es la semana de concientización sobre el trastorno específico del lenguaje. Va a haber distintas actividades. Yo ya invité para el jueves 28 en el Hospital Pirovano, a las 10 de la mañana, y en el aula de la sala de espera de pediatría. Y el sábado 30, yo ya el lunes pasado también lo comenté, va a haber una actividad que esperemos que el tiempo nos acompañe. Ay, sí. En Parque Saavedra. Sí, Sí, ojalá que esté como estos días, como el fin de semana que estuvo divino. Sí, estuvo genial. Yo pensaba también, bueno, ojalá que el 30 se nos dé y tengamos un lindo día y podamos juntarnos ahí a las 3 de la tarde, ¿no? En el Parque Saavedra, que queda tipo García del Río y Pinto, por ahí, ¿no? Sí, es un parque bastante emblemático del barrio, es muy Sí. conocido, ahí vamos a estar dando información, vamos a tener algunas actividades para los chicos, nos van a acompañar como vos y como el hospital, como un montón de gente más, algunas profesionales amigos. Queremos de alguna manera reunir a todas las familias de niños con TEL para poder, bueno, también compartir un día lindo, una tarde linda y conocernos, porque con algunos no nos conocemos personalmente. Y tratar de darle información no solo a la gente de niños con TEL que está empezando, sino a toda la comunidad, porque todavía hay mucho desconocimiento en la comunidad en general. Con nosotros, obviamente, la gente que conocemos, nuestros amigos, gente cercana, conocen el trastorno, pero hay mucha otra gente que no, y creemos que es un evento clave para difundir. Sí, y hay que llevar algo de un color, ¿no es cierto? Sí, el amarillo es el que nos representa. Y bueno, por supuesto, si tienen algo amarillo para acompañar, muchísimo mejor. Y Bien. ojalá puedan ir Bien, todos. ojalá, Todo. ojalá. Sí, seguramente fonoaudiólogas amigas como Mabel Freixes, que ya estuvo el año pasado, que nos conocemos, Sí, Mabel algunas va de a ir. nosotras del Hospital Pirovano también. Por una cuestión de compromiso, de involucrarnos, y aparte nos queda muy cerca. Yo, digamos, soy del barrio, cuando era chiquita iba a la calesita ahí del Parque Saavedra, me llevaban mis abuelos y mi mamá y mi papá, así Ay, que qué lindo. ya lo conozco desde hace algunos años al Parque Saavedra. Y cuando me enteré que era ahí, dije, ¡uy, qué suerte! El año pasado Sí. estuvo bueno también en Plaza de Mayo, ¿eh? Ojo, yo estuve también con la doctora Liliana Haller del Hospital Roca. Sí. Estuvieron las payas y los payamédicos, y hay una que es fonoaudióloga, así que también muy divertido. Y los chicos tuvieron un montón de actividades y realmente la pasamos todos muy bien. Así que. Sí, la verdad que estuvo re lindo, nos conectamos con muchas familias, fue muy emotivo para nosotros porque, bueno, fue nuestro primer evento y tuvimos una re linda convocatoria. La verdad que fue hermoso, fue Y hermoso. en tu caso, ¿cómo llegaste al diagnóstico al finalmente? Porque ahí creo que nos fuimos por otro lado. Sí, nosotros no tuvimos, no sé, no detectamos ninguna pauta de alarma y no estuvimos, digamos, con nuestra atención puesta en el lenguaje. Entonces, cuando íbamos a nuestra pediatra y nos hacía las preguntas de rutina, creíamos que estaba todo bien, hasta que un día nos citan del jardín de infantes para decirnos que él no participaba de actividades, que no participaba de las rondas, de canciones, que por ahí le agarraba con una especie de berrinche y no quería seguir una consigna, algo que a una de las maestras le llamó la atención. Que en realidad le estamos agradecidos, creo que eternamente agradecidos, porque gracias a ella pudimos llegar a este diagnóstico, porque si no por ahí Sí, seguíamos y... yo creo que la capacitación de los docentes es también fundamental para Ay, estas sí. cosas. Fundamental, fundamental. Esa maestra tuvo un ojo tremendo, estuvo atenta, nos trató de acompañar porque fue encarado desde la necesidad de ayudarnos y de ayudar a nuestro hijo, y eso hizo la diferencia también, ¿eh? Seguro. ¿Y por dónde transita ahora el gordito? ¿Qué está haciendo? ¿Qué tipo de tratamientos hace? Él hace 2 veces por semana psicopedagogía, necesita un acompañamiento psicopedagógico que es muy bueno, por supuesto. Todo está saliendo bastante bien. Él ya está en segundo grado, tiene una maestra de apoyo, perdón, Bien. un maestro de apoyo que lo acompaña en su jornada escolar todos los días y hace fonoaudiología, bueno, con Mabel, Ah, mira. que la nombramos recién. Sí, una ídola. Desde su diagnóstico, en realidad Mabel lo diagnosticó, así que lo conoce, no sé, casi tanto como nosotros. Y hace taller de habilidades sociales y también hace terapia ocupacional. así que tiene una agenda bastante cargada. Sí, sí. Pero la, realmente es que si no hiciéramos todo eso, creo que no estaríamos como estamos hoy, que la verdad está transitando un segundo grado muy bueno, con buenas notas, muy buena conducta, fue escolta en un acto hace un tiempito. Uh-huh. Con los tratamientos, todos los chicos progresan, con el tratamiento adecuado todos los chicos hablan, bueno, vos sí. Lo puedes saber mejor que yo, Cris. Que tenga un diagnóstico no quiere decir que sea algo feo, algo horrible, algo malo, sino que con tratamiento adecuado todos los chicos uh-huh. progresan. Exacto, hay que ocuparse, es un tema de ocuparse. Eso es lo que decimos nosotros. Y hablábamos ¿no? de las señales de alerta, ¿no? Esto de que no tenga una cierta cantidad de palabras a una edad, que hable poco, o que hable como si estuviera en otro idioma, ¿sí? Que a veces puede pasar eso, o que le damos alguna orden o le pedimos algo y es como si no nos entendiera. Que ahí también muchas veces lo que nosotros tenemos que descartar es la audición, porque hay nenes que a veces no hablan porque no escuchan. Entonces le pedimos cosas y no tienen esa posibilidad. Y bueno, también se detectan en algunos casos niños con hipoacusia, ¿no? Con disminución de la audición, ¿sí? Sí, creo que en la mayoría de los casos donde se busca un diagnóstico, uno de los primeros estudios que se hace es una audiometría, uh-huh. Justamente para descartar esto que vos comentás. Sí, sí, y si vemos que el nene, a veces hay nenes que no se adaptan a poder responder a una consigna, como, bueno, cada vez que escuches tenés que hacer esto, jugamos así. Bueno, también hay estudios que el chiquito no tiene que participar, que no son dolorosos, que no son invasivos, que no lo tenemos que pinchar ni hacerle nada feo, y que también nos ayudan a detectar la hipoacusia, ¿no? Cosa que eso es parte de la batería, por así decir, sí. del paso que tenemos que transitar para llegar a este tipo de diagnósticos. Bueno, Verónica, algo que me quieras contar que nos haya quedado en el tintero, que digas, uy, me olvidé de contar esto. No, la verdad es que no. No sé, creo que desde el año pasado hasta ahora, por suerte muchas familias nos están contactando, nos están conociendo, se sienten reconfortados que los podemos ayudar de alguna manera. Nosotros no somos profesionales, no somos expertos en la materia, no hemos hecho la carrera de fonología, por ejemplo, pero lo que queremos es que estamos enfocados en difundir, en tratar de ayudar a otras familias que, como comentaba al principio, están empezando este camino y por ahí tienen preocupaciones, tienen angustias, pero queremos transmitirle que ellos no están solos, uh-huh. Que somos un montón tratando de ayudar y que hay esperanzas, que como decíamos recién, que el tratamiento adecuado demuestra que hay progresos y que no hay que desalentarnos en este camino, que por ahí puede ser largo, puede parecer largo, pero rinde sus frutos. Uh-huh. Acá me acaba de llegar la actividad del Hospital Durán, mira, que se va a hacer el 26 de septiembre a las 9:30 en el pabellón Villanueva Aula Planta Baja. O sea, Hospital Durán, que está ahí cerquita de Parque Centenario, en Villa Crespo, por esa zona y por Díaz Vélez. La gente del Durán lo hace el 26, o sea, el martes 26 a las 9:30 en el pabellón Villanueva. Así que también hay otra actividad ya, digamos, ya programada desde otro hospital del gobierno de la ciudad. Y se acoplaron varios hospitales, a nosotros nos han convocado de, bueno, ustedes, el Durán, el Fernández también, el Roca nuevamente. Es maravilloso cómo nos vuelven a convocar, nos recuerdan con mucho entusiasmo y nosotros estamos felices de llevar más información, uh-huh. De contar nuestra historia. De ver cómo se comprometen los hospitales en hacer visibles este trastorno invisible, como decimos nosotros, uh-huh. ¿no? El Ramos Mejía también nos contactó y el Elizalde, uh-huh. así que bueno, ahí estamos. Perfecto. Sí, acá también figura en la página de ustedes, el miércoles 20 de septiembre, el Hospital Fernández a las 10:30, sí. El viernes 29 de septiembre, el Hospital Ramos Mejía a las 9:00, el Hospital Elizalde, el Hospital de Niños allá de Montes de Oca, el Casa Cuna, el viernes 29 también a las 9:30, y desde ya el sábado 30 los esperamos a todos a las 3 de la tarde allá en el Parque Saavedra. Hay unas remeras también que podemos comprar, así ayudamos a la asociación. Así que nada, y hay una sola cosa en la que yo no estoy de acuerdo contigo: ustedes son los mejores y los mayores especialistas, porque bueno, solamente el que convive y el que lleva consigo algún tipo, no sé, de enfermedad o de lo que se llame, creo que es el máximo especialista. Porque yo puedo hablar un montón, pero si uno no lo pasa, no es lo mismo. Uno habla desde el libro, desde la experiencia, bueno, pero cuando uno lo vive, es otra cosa. La experiencia, la sapiencia que ustedes, los saberes que ustedes tienen sobre esto, para mí no hay con qué darle, che. Para mí es así. Ay, bueno, muchas gracias, Cris. Bueno, sí, realmente mi hijo me enseñó un montón de cosas. Te hizo un especialista. Sí. Y acá estoy, dispuesto a seguir aprendiendo. Eso, muy bueno. Bueno, Verónica, nos seguimos hablando porque esto vamos a seguirle dando difusión el próximo lunes también, así que, y después vamos a contar qué tal nos fue en el Parque Saavedra. Y ojo, si no se hace el sábado 30, lo pasamos al sábado siguiente, que es sábado 7 de octubre, ¿sí? Exactamente, así es. Bien. ¿Qué pasa? Ojalá que no llueva. Un beso enorme, saludos a todos nuestros, a los papás, a las mamás de Atelar, a los chicos, y bueno, seguimos en contacto. Muchas gracias, Cris, todo tu equipo, gracias por contactarnos, y siempre estamos acá por si nos necesitan. Genial, gracias, un beso grande. Gracias, chau, chau. Buenas noches. Cuentan que en Oaxaca se toma mezcal con café. Cuentan que en Oaxaca se toma mezcal con café. Dicen que la hierba le cura la mala fe. Dicen que la hierba le cura la mala fe. A mí me gusta el mole, que soledad me va a moler. A mí me gusta el mole, que soledad me va a moler. Sobre México, bueno, hay muchas cosas que escuchamos que nos recuerdan este hermoso país, con toda su historia, con su pasado, con su presente, con sus huracanes y sus terremotos también. Bien, mientras Nati trata de comunicarse, sí, ahora con nuestro amigo Martín Sharpless, tenemos algunas actividades acá dentro de la ciudad de Buenos Aires.

Creo que vale eso. Lo que también vale, y me parece que eso sí tenemos que recalcarlo, que lo que hablábamos con él al principio, él mismo comentó, es hay que exigirle al gobierno de la ciudad a que ya tenga la firmación de esa cámara. Si en menos de 24 horas, cuando esto se dio a difusión, como dijo él, y yo lo vi, porque yo lo vi hoy al mediodía por Telefe, que estaba hablando con el periodista de Telefe haciendo la entrevista, contando esto, la policía fue a ver qué pasaba, porque se dieron cuenta que por la cámara había muchos camiones de exteriores de los canales. Bueno, es obvio que también vieron un domingo a las 7 de la mañana, se supone que trabajan las 24 horas del día. Si no, tenemos que pensar que no sirven ni para espiar una cámara que está en la calle, ¿no? O espían para lo que les conviene. Yo no soy mal pensado. Martín creo que tiene la suficiente capacidad para analizar, como dijo él, que él no piensa nada extraño. Pero bueno, yo como periodista y como conozco la trayectoria de Martín y sé cada vez que corre y cada vez que gana y sube a un podio, las cosas que dice, lo que dice, cómo lo dice. Martín fue uno de los que estuvo y está prácticamente discriminado por el gobierno de la ciudad, que no le dan subsidios, que lo tienen ahí en los premios cuando hay carreras que organiza el gobierno de la ciudad y demás. Qué sé yo, yo espero que no haya sido nada adrede, y si fue adrede, el propio gobierno de la ciudad tiene la solución, porque tiene la cámara y tiene las filmaciones, está comprobado porque lo dijo el propio Martín. Uh-huh. Así que esperemos, atenti Rodríguez Larreta, atenti los servicios del gobierno de la ciudad que controlan las cámaras, a ver si mañana ya tiene la filmación Martín para saber quién fue el que se la llevó. Bien, Nati, nos queda una pautita y volvemos. Cuidémonos de la gripe. En los hospitales y centros de salud de la ciudad pueden vacunarse gratis chicos de 6 a 24 meses, embarazadas, mayores de 65 años y personas de 2 a 64 años con factores de riesgo. Para saber más, entra a buenosaires.gov.ar/salud. Mejor salud pública. Más cerca tuyo. Buenos Aires Ciudad. Vamos, Buenos Aires. Hoy. Mortales. Estamos yendo, le agradecemos a nuestro amigo Julio Pardo en la M690, a nuestra querida Natacha Bianchi aquí en www.laretaguardia.com.ar, en el estudio Víctor Basterra, y no se olviden que ya viene el programa de Alfredo Grande e Irene Antinori, Sueños Posibles, y nos vamos a ver el próximo lunes y nos vamos a ir con un tema, si te parece, Luis, a propósito del día, de algunas de las cosas que hablábamos, y que casualmente a través de las redes también cantaba mi amiga Agustina con su papá Oscar Pavoni, dos grosos, y que elegimos el mismo tema, no vayas a saber por qué, con estas fechas. Pero bueno, nos vamos con María Elena Walsh como la cigarra y nos vemos el próximo lunes en otro programa de Oíd Mortales. Chau, chau. Tantas veces me mataron, tantas veces me morí, sin embargo estoy aquí resucitando. Gracias doy a la desgracia y a la mano con puñal, porque me mató tan mal y seguí cantando. Al sol como la cigarra, después de un año bajo la tierra, igual que sobreviviente que vuelve de la guerra. Tantas veces me borraron, tantas desaparecí, a mi propio entierro fui sola y llorando. Hice un nudo en el pañuelo,